Datos y poder, entre la corpopolítica y la geopolítica. Una exploración de los actuales procesos de dataficación en la sociedad digital. Este podcast es una coproducción del Tecnológico de Monterrey, la Red Tierra Común y la Universidad Simon Fraser. Soy Paola Ricarte Quijano, profesora investigadora del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y cofundadora de la Red Tierra Común. En este episodio hablaremos de las problemáticas asociadas con la economía digital, la infraestructura digital, la materialidad digital, los datos y las experiencias de vida de las personas que participan en esta economía. Hoy tenemos como invitada a la artista venezolana María Ángela Abruzzese Abayán. Ella es investigadora asociada en el Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. También es candidata doctoral en el Programa de Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey y maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. María Ángela investiga las posibilidades críticas y creativas del GIF de Internet a partir de prácticas artísticas y pedagogías libres en América Latina. Tenemos mucho gusto de tener hoy a Angie en nuestro podcast. Mi nombre es Paola Ricaurte y hoy acompañaré esta intervención. Bienvenida, Angie. Ay, muchas gracias, Paola. Yo estoy muy feliz de estar aquí y también muy agradecida por la invitación a conversar un tema tan relevante y creo que poco conversado. Así que gracias. Muchísimas gracias, Angie. Bueno, vamos a comenzar un poco hoy hablando acerca de cómo las condiciones macroestructurales de América Latina generan también ciertos procesos laborales, migratorios, que se derivan, por supuesto, de estas condiciones macroestructurales, pero que además también impactan las vidas personales de miles de personas. Y por eso invitamos hoy a Angie para que nos comparta su experiencia como mujer migrante, venezolana, artista, que actualmente vive en México, pero que trae, además de su trabajo académico y artístico, una reflexión y una experiencia de vida que nos permitirá entender un poco más aterrizado en el terreno, qué pasa con la economía digital, qué pasa con los datos, qué pasa con los productos digitales de la economía digital. Y para eso quisiera comenzar preguntándote, Angie, cuéntanos un poco de tu experiencia en Venezuela. Desde antes de venir a México, ¿cómo era tu vida? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Bueno, antes de llegar a México, yo llegué a México en el año 2018 a estudiar mi maestría. Antes de eso, vivía en Caracas, allí en la capital de Venezuela. Yo estudié comunicación social y me dedicaba a la gestión cultural. Yo trabajaba en una librería que funcionaba como centro cultural y trabajaba con mis mejores amigas, debo decirlo, con quienes estoy muy agradecida y de quienes aprendí un montón, además. Y allí lo que hacíamos era organizar talleres, charlas, seminarios, hacer presentaciones de libros, de los pocos libros que se inauguraban en ese periodo de Venezuela del que vamos a hablar. Y bueno, en ese contexto, digamos que el trabajo era enriquecedor porque de alguna manera me permitía sentir que estaba aportando algo, ¿no? Y que estaba aportando algo en un contexto muy difícil en donde los espacios culturales, en vez de abrir sus puertas, estaban cerrando sus puertas, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco, yo estoy hablando de 2014, 15 y 16 en Caracas, Venezuela, ¿no? Y en ese momento, digamos que uno de los problemas principales que estábamos viviendo como sociedad, y bueno, esto es importante, luego me desvío un poco con las cosas, pero es que esto es muy importante porque yo creo que una cosa es lo que pasa arriba en la política y otra cosa es cómo le afecta a las personas. Yo solo voy a hablar de cómo le afecta a las personas, ¿no? Que yo creo que, a diferencia de lo que podríamos creer, se habla poco de cómo era tu vida diaria, cómo llegabas al trabajo, cómo era la situación del transporte público. Todas esas cosas parecen pequeñas, pero son como experiencias que tú compartes con una colectividad. No eres tú solo, aislado, individualista, ¿no? Sino yo y todas mis compañeras de trabajo compartíamos ese día a día. Y hay pocas oportunidades de conversar sobre eso. Entonces, lo que más nos afectaba en ese momento era la situación económica. Porque si bien en muchos países de América Latina la moneda se devalúa, o sea, la devaluación es un fenómeno global, digamos, es algo que pasa en las economías, en Venezuela en estos años el declive fue demasiado veloz. Entonces, el bolívar, la moneda oficial, se devalúa impresionantemente, velozmente, y si tú tienes dinero en tu cuenta, tus humildes ahorritos, pues de la noche a la mañana se convierten en cero, porque la referencia es el dólar, ¿no? Desafortunadamente, claro, rige la economía global, y si el dólar, o sea, el dólar se piensa en relación al bolívar, en este caso, y pues esa relación es desigual. Y ni siquiera me acuerdo cuánto era el valor, pero era un chiste, o sea, era motivo de meme, ¿no? Era como 0,000000 bolívares, un dólar, ¿no? Como era ridículo y lo sigue siendo, y peor, ¿no? Pero bueno, en el día a día eso afectaba mucho porque entorpecía los procesos que damos por sentado. Por ejemplo, montarte en un autobús de transporte público para llegar a tu trabajo y pagarlo en bolívares. ¿Cuántas veces tenías que ir al cajero, al telecajero de donde sacas el dinero en efectivo, para que te dé el monto máximo y cuántos montos máximos necesitas para pagar algo tan simple como un ticket de autobús? Muchos. Y hay fila, y hay calor, y hay gente muy molesta, y pues la devaluación y la precariedad y el calor te ponen un poco como en un mood bastante a la defensiva, irritable. Y eso es todavía no has llegado a tu trabajo, haz de cuenta. Me río, pero es risa nerviosa, porque realmente es como, bueno, muy fuerte, ¿no? Entonces todavía no has llegado a tu trabajo. Imagínate, ni siquiera ha empezado la parte del trabajo. Pero esos son los procesos que se invisibilizan. Claro. Y bueno, lo que yo creo que también refleja las intenciones de tu proyecto y de lo que ustedes están haciendo y de lo que ustedes están tratando de darle valor. Entonces pasaban esas pequeñas cosas y evidentemente los salarios decaen, sobre todo los salarios en bolívares, y empieza a sonar mucho en Venezuela esto de trabajo en remoto. Entonces, bueno, yo sé que con la pandemia esto tuvo un auge, pero esto empezó a pasar desde mucho antes de la pandemia. Claro. Y las crisis aceleran estos procesos. Y el hecho de que se use más tecnología no significa que estemos más avanzados. Depende en qué país vivas. Entonces, en el caso de Venezuela, trabajar en remoto, el beneficio era ganar en dólares. Y aunque tuvieras muy mal internet, te avientas, lo haces. Y tú, a quien te va a contratar, le dices, sí, mi conexión es perfecta, todo funciona excelente. Y no es verdad, luego tú resuelves cómo. Entonces, bueno, empieza a surgir esta cuestión de las plataformas, ¿no? Hay plataformas como Upwork o Freelancer o Fiverr, y esto solo por mencionar algunas de las tantas que existen, sobre todo hoy en día. Y allí los empleadores de distintos lugares del mundo publican sus ofertas. Y evidentemente las personas venezolanas somos muy agradables para esta economía digital. ¿Por qué nos vamos a conformar con muy poco? Y además estábamos en bastante necesidad, ¿no? Sobre todo de tener dólares, que se ha convertido en el eje de cualquier conversación en Venezuela. ¿Tienes cuenta en dólares? ¿Cuántos dólares? ¿Pero cuántos dólares vale eso? Dólares, dólares, dólares, dólares, ¿no? Es lo único de lo que se habla, y no porque amamos ciegamente los dólares, sino porque es lo que necesitamos para sobrevivir. Entonces, aunque te paguen un dólar, eso te suma. Entonces, ¿Tú más o menos cuánto ganabas por trabajar en las plataformas? ¿Eras tú, pero a lo mejor también eran tus amigas? Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo encontraban los trabajos? Ok, esa pregunta es muy interesante porque la organización entre amigas allí fue pilar, ¿no? Bueno, estas ofertas que salían publicadas en internet, por supuesto, no siempre había tiempo de aceptarlas todas. Pero si tú te organizas con tus amigas y sabemos que todas estamos en lo mismo, como miles de personas venezolanas lo están hasta el día de hoy, entonces tú dices, yo acepto lo que me den, lo que me puedan dar, y después le paso los trabajos que a mí no me da tiempo de hacer a mis amigas, o incluso si sé que alguien necesita inmediatamente, yo le paso el trabajo y yo sé que el momento que yo lo necesite, como una urgencia, mis amigas me van a ayudar. En específico, estoy hablando de Nancy y de Alejandra, que eran mis compañeras de trabajo en ese momento, y las principales personas con las que yo compartía esta experiencia de la que estoy hablando, pero que refleja, y yo sé que lo repito mucho, pero es que no quiero que se confunda como con algo individual. Claro. Es lo que refleja la realidad de, pues yo diría que la mayoría de las personas activas laboralmente, ¿no? Era lo deseable el hacer eso. Y en ese entonces, y estoy hablando del 2016, yo recuerdo que cuando me dieron el primer trabajo medianamente fijo, y ya no era aceptar, como en Venezuela le decimos matar tigritos, a hacer trabajitos que te permiten como resolver el día a día. Entonces, el día que tuve algo más que un tigrito, fue una oferta de $50 al mes. Me da un poco de pena. Y también, no sé, no llevaba tiempo sin pensar en eso y sin como recordarlo. Y ahora lo recuerdo y es difícil hasta terminar la frase. Pero en ese momento $50 te ayudaban a sobrevivir en Caracas. Y en Caracas, no quiero ni entrar en el tema de cómo esto se experimenta en otras ciudades o en otras regiones. Yo vivía en la capital. Obviamente eso afectaba a todo el mundo y de maneras que a lo mejor yo ni me imagino, ¿no? Cómo lo experimentaban otras personas. Pero sí, en respuesta a tu pregunta, en ese momento yo recuerdo sentir emoción porque eran $50 al mes y con el tiempo pasamos a 100. Esto era una... Bueno, para que se hagan una idea del tipo de trabajos, ¿no? Esto era, por ejemplo, una página web que publicaba noticias, entre comillas, de situaciones que tenían que ver con animales, ¿no? Como denuncias de crueldad animal, pero orientadas un poco al clickbait y a, bueno, sí, me permito decir que un poco como a la morbosidad de los espectadores. Entonces, era eso, algo que le pasó a un perrito en las calles frías de Canadá, ¿no? Ese era como el tono. Y tenías que estar muy pendiente del título. A ti te daban como unos lineamientos, ¿no? De cómo redactar un título para que las personas hagan clic. Entonces, tú formas parte de toda una economía digital que tú ni siquiera entiendes, porque estás en la parte más baja de la pirámide, no sé si es una pirámide ni siquiera, pero estás en la parte más baja, eso lo garantizo. Y, por ejemplo, en freelancer es gracioso porque tú puedes ver a quiénes han sido contratados para un trabajo o dónde está como la mayor oferta. Y tú lo puedes organizar de mayor a menor. El que pide menos dinero va más abajo. Entonces, obvio, los empleadores siempre llegan hasta más abajo. Y pues te sale la bandera. Un icono mínimo de la bandera de donde es la persona. Entonces, pues puras banderas de Venezuela, de Siria también, ¿no? De otros países que también tienen economías en crisis y que están en situación de desigualdad y que están precarizados y en algunos casos hasta esclavizados, o sea, en una condición muy desigual, pero por alguna razón, ¿no? Política, económica, es muy funcional para las corporaciones contratar a personas como nosotros. Tú dijiste hace un momento que las personas de Venezuela eran personas idóneas y quisiera que, digamos, para esta economía que tú comentas, ¿no? Una economía que requiere de este tipo de trabajo pues precarizado, pero a la vez que tenga cierta calidad, es decir, no es cualquier tipo de persona. ¿Qué perfiles tenían las personas que trabajaban en, digamos, en este tipo de empleos? Bueno, esa es una muy buena pregunta, claro, porque lo que se necesita es que escribas bien y rápido, ¿no? Dicho de una manera muy sencilla quizás, pero, por ejemplo, tres chicas jóvenes que trabajan en cultura es ideal porque estás todo el tiempo escribiendo copies para redes sociales, estás todo el tiempo publicando y promocionando los eventos que van a suceder en tu trabajo y en el contexto cultural se te exige que tengas como unas, perdón, unas ciertas habilidades comunicacionales. Entonces yo diría que para estos trabajos de redacción y edición, sobre todo, que era lo que yo hacía, y un poco de traducción, se requiere que seas universitario, que puedas escribir bien, que puedas leer, que te puedas manejar con una plataforma, con una interfaz digital, que tengas una computadora, no lo había pensado, pero claro, que tengas una computadora y que tengas conexión a internet. Y si no tienes conexión a internet, miente. Y luego ves quién te presta la casa y el wifi y vas y lo haces allí, pues. Pero sí, una compu, ¿no? Una compu es como requisito mínimo. A lo mejor no escribes tan bien y algunos trabajos igual te los dan porque cada blog y cada cosa tiene su nivel de exigencia. Pero si no tienes una computadora y no te puedes conectar a un wifi, ahí sí es verdad que no lo puedes hacer, ciertamente. Claro. ¿Y cuántas horas al día, por ejemplo, cuántas horas al día ustedes dedicaban a su trabajo? Me comentabas que tenían como dos trabajos, ¿no? El de día y el de noche. Exactamente, sí. En el día trabajábamos en la librería Lugar Común, un espacio muy bonito, por cierto, que ya desafortunadamente cerró sus puertas, pero siguen haciendo actividades y tienen proyectos editoriales muy interesantes. Sí, en la librería Lugar Común trabajábamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde nos podíamos quedar juntas en la oficina tomándonos algo y escribiendo para las plataformas como Upwork o Fiverr, cada quien en lo suyo, pero igual compartiendo. Por ejemplo, hubo una época en la que las tres estábamos contratadas por la misma empresa digital de España. Ellos eran de España, lo de las noticias de animales. Estábamos las tres contratadas por la misma gente. Entonces, estábamos... Hay que tomarse algo, ¿eh? No se puede sin fiesta, sin música, sin un poquito de baile y amistad. Yo no lo habría podido sobrellevar, porque está rudo trabajar toda la jornada y luego en las noches dedicarte a escribir y escribir cosas que no creo que te vayan a gustar. O sea, lo más probable es que no sea escribir cosas que te agradan, ¿no? Entonces... sin las amigas y la cervecita no se puede, yo creo, ¿no? Por supuesto que en algunas ocasiones sí, nos íbamos a nuestras casas y desde allí seguíamos. O nos parábamos más temprano y allí empezábamos. O debo decir que a veces en el horario laboral, pues ahí en la horita de la comida o en cualquier momentito que tú encuentres, unas 100 palabras ya hacen la diferencia, porque hay unas metas. No es que tú escribes a tu tiempo, eso es muy importante. No es que tú escribes a tu tiempo, es que estás hiperexplotada. O sea, la meta de... Yo no me acuerdo exactamente porque ha pasado un buen de tiempo, pero la meta era como 45 artículos a la semana. O sea, era algo brutal. Loco, brutal. Era escribir y escribir. En serio, yo sé que suena quizás... dramático, pero en serio, hasta que te dolía la mano, ¿verdad? Era escribir y escribir cosas hasta que llegabas a la meta que ellos te pedían, porque si no llegas a la meta, no sirves. Y contratan a la próxima persona que necesite dólares, que hay miles, ¿no? Están ahí como llenas, como que lo que tú tienes, tú sabes que es preciado por muchas personas y que no lo puedes perder, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces tú dices, bueno, esta amplísima oferta de personas venezolanas que trabajan para la economía de plataformas tiene que ver obviamente con los contextos en los que, pues en el contexto de precariedad económica y también un poco en respuesta a la demanda que existe en este caso de producir contenidos. Veremos que también hay, digamos, estas otras plataformas para etiquetar datos, para alimentar la inteligencia artificial. Tú dices, ¿esta sigue siendo la lógica hoy? Es decir, ¿todavía las personas se mantienen en esa misma dinámica de buscar espacios de trabajo en las plataformas? Sí, yo me desactualicé un poco, pero sigo en contacto con personas que lo hacen, que no son solo personas de Venezuela. Ojo, acá en México también es común. No tienes que llegar al extremo de pedir $5, ¿no? También hay puntos intermedios a los que se llega. Y yo me quedé en la parte de producir contenido, clickbait, el SEO, ¿no? Que es como Search Engine... Optimization, eso, gracias. Eso que yo ni siquiera sabía que era eso, pero a ti te daban palabras clave y tú las tenías que incluir en el texto sin entender por qué, ¿no? Eso quizás ya es como desactualizado en el tema digital y ahora tiene que ver con lo que dices de etiquetado de datos, procesamiento de información, entrenar una inteligencia artificial, corregir y editar textos que hayan sido producidos con inteligencia artificial. Y aquí ya no estoy hablando de mi experiencia, sino de experiencia de otras personas que me cuentan cómo sigue esta realidad y en qué va, ¿no? Ahora lo de la inteligencia artificial es el súper tema, lo de los datos, y sí, creo que es algo... que quizás yo no viví tanto desde mi experiencia como empleada de plataformas, pero que en este momento es lo que está sucediendo. Y también el contexto del Bitcoin. Yo debo decir que no soy experta en estos temas de moneda digital y Bitcoin, pero sí puedo decir que para que el Bitcoin exista, o sea, explicado desde mi cerebro, ¿no? Para que el Bitcoin exista, tiene que haber una materialidad. Tienen que haber unos servidores físicos, ¿no? Entonces, la electricidad es cara, señores. Y en Venezuela no es cara, es económica, ¿no? Entonces, la electricidad tenía un precio simbólico, ha tenido un precio que es casi simbólico. Entonces, es un lugar propicio para que estas máquinas estén. Entonces, se habla de minería de Bitcoin. Estoy minando. La gente te dice, no, es que tengo unos ahorritos porque estoy minando. Estoy minando significa que tienen estos equipos que, la verdad, no sé exactamente el nombre técnico, pero tienen estos equipos en sus casas con aire acondicionado al máximo, ¿no? Para que se mantengan en buena temperatura, refrigerados. Y la minería de Bitcoin actualmente es algo. Es un fenómeno social, económico, cultural que en Venezuela ha tenido gran auge y en otros países estoy segura de que también, ¿no? Pero la condición es que la electricidad cueste poco, ¿no? Por eso... Bueno, justamente volviendo al tema de la materialidad de la economía digital, porque creo que las narrativas tratan de insistir en que no existe esa materialidad, que... no cuesta producir dentro de la economía digital. En realidad lo que se trata de hacer es de invisibilizar estos procesos de los que tú me estás hablando, ¿no? En este caso del Bitcoin, pues la producción energética, el consumo energético que requiere para minar Bitcoin. O, por ejemplo, lo que tú mencionabas, que los costos de la fuerza laboral se reducen cuando contratan a personas pues, que están en una necesidad económica importante. Entonces, quisiera que de allí vayamos a pensar, bueno, ¿qué pasa entonces con esta economía digital esa materialidad que luego se traduce también en los productos de la sociedad digital. ¿Cómo llegamos hacia lo que tú haces ahora? Ok, bueno, yo creo que todo es parte de lo mismo, ¿no? Todo viene de esa experiencia que conté sobre mi vida laboral y social en Venezuela y allí sí está directamente relacionado con el trabajo que hacíamos en gestión cultural. Yo recuerdo que en el 2014 o 15, ya ha pasado un tiempo y no estoy como muy exacta con las fechas, pero lo que no se me olvida es el periodo de protestas en Venezuela y específicamente en Caracas. Hubo una época en donde hubo muchísimas protestas, en un tono muy político, como mucha crítica social, mucho descontento, justo por lo que conté, por la situación económica que se padecía mucho desde las personas de a pie. Entonces, bueno, hubo una reacción y en ese contexto de protestas, digamos que, a ver, en las protestas siempre hay como un punto, esto también está regulado, siempre hay un punto donde empiezan y el punto en el que terminan. Y por alguna razón los periodistas siempre saben dónde va a terminar y están parados para tomar la foto. O sea, esto es toda una dinámica, ¿no? Que tiene mucho que ver con organización y regulación del cuerpo más que con espontaneidad, me atrevería a decir yo, ¿no? Aunque también hay acciones de resistencia espontáneas que tienen valor. Pero digamos que el lugar en el que terminaban las protestas en Caracas era enfrente del sitio en el que yo trabajaba. Entonces, la Plaza Altamira se llama este sitio en Caracas, Venezuela. Entonces, la Plaza Altamira era un sitio en el que era muy común que la protesta acabe, justo porque es una plaza importante, y bueno, porque se llegaba, ese era como el punto final de la ruta que estaba preestablecida, ¿no? O quizás no se podía avanzar más allá. Entonces, eso hacía que el contexto de la Plaza Altamira estuviese como muy caliente todo el tiempo y que la librería en la que trabajábamos fuese un refugio para personas que eran agredidas por la Guardia Nacional. Entonces, bueno, digamos que por tratarse de un espacio en donde hay eventos, de conversar, inaugurar un libro, hablar de cultura, entonces, ¿de qué creen que se hablaba, no? Todo el tiempo, pues, del contexto de las protestas. Y ese era el único tema. Y yo sé que esos temas son importantes. O sea, quienes hemos vivido estas realidades sabemos que no se puede invisibilizar y que de eso hay que hablar. Pero llega un punto en el que no te definen por más nada que no sea tu nacionalidad. Y entonces están todo el tiempo, ah, no, bueno, hay un evento, bueno, hay que hablar de política, hay que, ¿cómo te sientes tú como venezolana? Es como, sí, ok, yo padezco este contexto, pero eso no significa que todo lo que tenga que decir tiene que ver con eso, ¿no? También somos personas, hay madres, hay hijas, hay artistas, hay escritoras, hay maneras de hacer arte y que este arte tenga potencia política y que esto no sea, ay, es que el gobierno, ay, es que, ¿no? No estoy menospreciando el hacer una crítica directa al poder. Eso es legítimo. Pero lo que digo es que en nosotros, personas jóvenes que trabajábamos allí, estábamos un poco cansados de lo mismo y el mismo tema. Y a veces hace falta como un desahogo. Y el desahogo se convierte en algo que, bueno, que tiene mucho valor, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer una exposición de arte digital. Ya, tenemos una pantalla de televisión en la que constantemente estamos poniendo noticias y en las que constantemente estamos viendo fotos de personas agredidas por la Guardia Nacional y tragedia. Y bueno, está bien, vamos a hacernos los ciegos por un momento y resistir desde acá, resistir desde el hecho de decir, mira, nos interesa el arte digital, nos interesan los memes, eso está pasando y también puede ser una forma de resistencia. Vamos a hacer una exposición de GIFs, ¿no? Y bueno, organizamos esta exposición de GIFs y en específico, estuve a cargo de la gestión y de la búsqueda de artistas que involucran al GIF de internet, al GIF animado, ¿no? Estas animaciones cortas en loop como medio de expresión artística. Y allí me di cuenta de muchas cosas que tienen que ver con lo que tú dices, Paola, de las materialidades, ¿no? Me di cuenta que no es nada más una pantalla o lo que una pantalla puede proyectar. Es cuánto tarda en cargar una imagen en tu pantalla y cómo eso depende del nivel de internet que tengas, de tu nivel de vida, de tus posibilidades y también de la situación de la conectividad en Venezuela, que era muy precaria. Y a mí me llamaba mucho la atención que si a mí me mandaban un audio, yo tenía que esperar mucho tiempo para que cargue. Me mandaban un correo y el texto no abría, pero los GIFs abrían. Entonces yo decía, ¿por qué estas imágenes? Si esto es imagen en movimiento, ¿no debería ser como más difícil que cargue antes que un audio o un texto? Y sin embargo, no. Y eso pues despertó mi curiosidad y me puse a investigar, pero no desde la academia, o sea, a investigar desde mi propia curiosidad, ¿no? Buscando cosas y me di cuenta de muchas cosas sobre el GIF y su historia como formato. Entonces, bueno, entre ellas descubro que el GIF no es un formato, sino el primer formato como file format, ¿no? Formato de archivo digital para almacenar y trasladar imágenes. O sea, cuando todavía no existía lo de www, ¿no? Había otro servidor que se llamaba CompuServe. Entonces, CompuServe ofreció esta posibilidad de conectarte a una red y hacer cosas que si ver un mail o participar en un chat era como muy, lo veríamos ahora muy rudimentario. Pero había un problema y era la imagen. Era muy complicado, hacía falta conectar un complemento, o sea, era engorroso. Y por eso, en 1987, un ingeniero inventa el GIF, ¿no? Este formato para archivar y trasladar la imagen. Y bueno, no sé, a mí eso me parece interesante porque entonces eso implica que el GIF es como el objeto que permite integrar la imagen a la red, a internet. Y ya de por sí eso fue como, ok, tengo más curiosidad, quiero saber más. Y bueno, luego descubro que hubo muchos conflictos porque en ese momento lo de las patentes no estaba tan reglamentado y tan estandarizado. Entonces hubo un conflicto legal con la patente del GIF y eso hizo que no se continuara desarrollando a nivel técnico. Como que el GIF se sale de esta lógica de la innovación, que es como la obsesión neoliberal y que pareciera como la única manera de entender la tecnología, pero no lo es. Es muy importante, no lo es, ¿no? Innovar es una lógica y no todo lo que se inventa es mejor que lo anterior, ¿no? Como que eso es súper importante. Y bueno, el GIF deja de mejorarse técnicamente. Dicen, ay, bueno, ya está obsoleto, eso no se va a seguir usando. Pero las personas usuarias de la red nunca lo dejan de usar. Mantiene su auge, como que decae. Siempre dicen que va a desaparecer y no desaparece. Y tiene una vertiente muy interesante relacionada con la práctica artística. Y a mí me parece aún más interesante cómo esta potencia ha sido aprovechada en América Latina. Entonces, de allí viene mi investigación, ¿no? Un poco. A mí me encanta esto que comentas sobre la innovación y también sobre el GIF como un objeto que a lo mejor en la lógica actual pensaríamos que es obsoleto, que no, digamos que es rudimentario, que a lo mejor pertenece a otra época, ¿no? A otra época de internet y por lo tanto a otra época también histórica, pero que la gente se sigue aferrando a esa materialidad porque tiene ciertas características que también rompen con la lógica actual. Hoy, cuando consumimos productos digitales, objetos digitales, qué sé yo, una imagen pesa mucho, muchos megas, un audio también pesa, aunque no lo, a veces no lo tengamos tan claro, pero pesa. Entonces, ¿qué pasa con esta materialidad y por qué piensas que esta materialidad, ahorita lo estabas diciendo, se convierte en algo que se sigue, digamos, a lo que nosotros en América Latina nos seguimos aferrando? Ok. Bueno, yo creo que el GIF es simple en términos técnicos y eso lo vuelve accesible para casi cualquier persona que tenga una mínima experiencia con cualquier objeto digital. Entonces, hablar de GIF no resulta abrumador. No resulta abrumador como, por ejemplo, yo siento que sucede un poco con la inteligencia artificial. Yo a veces leo y leo y digo, no, pero ok, hay algo aquí que entender, hay un proceso que entender que es sumamente complejo y que creo que está hecho con esa complejidad para que no te asomes a lo que hay detrás de esa materialidad, ¿no? Bueno, tú sabes muchísimo más de eso que yo, eres experta en ese tema y también quisiera saber si es así. Yo diría que sí, okay. Que hay una mitificación de las tecnologías para alejarlas de la capacidad de las personas de intervenirlas, ¿no? Ajá. Por eso me interesa mucho esto que tú comentas. Si el GIF es algo que puede ser cercano porque es algo sencillo, también implica que las personas podemos intervenir, jugar, hacer más cosas con eso. Uh-huh. Si yo quiero producir una imagen utilizando una inteligencia artificial, pues dependo de la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Si es cierto que hay una intervención que nosotros podemos darle las indicaciones, los prompts, pero lo que está detrás queda completamente oculto, ¿no? Ajá. Es cierto, y justamente por eso, en mis talleres de creación de GIFs, lo primero que yo comparto creo que da respuesta a la pregunta que me hiciste, porque yo empiezo haciendo como una breve contextualización histórica, intentando que despierte en las personas una curiosidad cercana a la que despertó en mí, y se asombran con esta historia y se asombran cuando les digo, porque mucha gente te dice, yo quiero aprender a hacer GIFs porque quiero estar actualizada. Y yo, ok, pero la última vez que se modificó técnicamente un GIF fue en 1993, si no me equivoco, ¿no? Tiene solo dos versiones, 87 y 93, máximo 95. Entonces, el GIF para mucha gente es viejo. Para la generación TikTok, el GIF está en otra época y lo valoran de manera como humorística, para compartirlo en WhatsApp. O sea, lo entienden y lo tienen en su lenguaje, pero para cosas que no son, digamos, las más actuales, ¿no? Entonces, esto despierta como interés en personas que sienten algo de ansiedad o rechazo por la tecnología. Por eso yo digo que el GIF es accesible, porque pesa poco, se entiende rápido, no es una cosa que yo me voy a sentar a ver 2 horas de esta animación para entenderla. No, es un loop, dura pocos segundos y se repite automáticamente sin necesidad de que tú interactúes mucho con los objetos. Tú no le puedes poner pausa a un GIF, al movimiento de un GIF, ni play, ni retroceder. Él está ahí para que lo visualices y se autorreproduce sin necesidad de que tú hagas nada. Entonces, también desde el punto de vista del lenguaje, es importante porque el lenguaje cinematográfico o el lenguaje informático, por lo que estábamos platicando de las computadoras, el software, se rige mucho por loops, ¿no? Por repeticiones. Y entonces eso quiere decir que el GIF como que saca a la luz el lenguaje de la informática, ¿no? De alguna manera, como que saca a la luz este lenguaje digital que a veces es como tan inaccesible. Y es divertido, es curioso, no demanda mucho de ti, no demanda expertise tecnológica y saber usar After Effects y Photoshop, no. De hecho, bueno, desde el punto de vista de los datos, a mí hay cosas que me parecen interesantes, como por ejemplo las aplicaciones que existen para hacer GIFs. Hay una que se llama Stop Motion Studio, que no ellos tienen una declaración de privacidad como muy sólida, que implica que ellos no extraen tus datos. Tú no tienes que poner tu mail empezando por ahí, ni suscribirte a nada. Lo único que tienes que hacer es descargar la plataforma, o sea, la aplicación, mejor dicho. Y cuando la descargas, lo primero que ves en la pantalla es una declaración de parte de Stop Motion Studio, en donde dicen que no van a hacer nada con tus datos. La versión gratuita es bastante decente, y si tú quieres la versión paga, no es como con anualidad, como es ahora con todo, ¿no? Es lo pagas y lo tienes por siempre, y es un precio bastante accesible, y ya. Entonces, también yo siento que las herramientas para hacer GIF tienen una lógica distinta. Claro, me podrían refutar y decirme, bueno, pero en After Effects se puede exportar un GIF. Sí, claro, es verdad. Tú puedes hacer un GIF high resolution, todo, ¿no? Pero yo sí creo que hay un fenómeno particular asociado al GIF que tiene que ver con la accesibilidad, con el bajo peso y con una lógica que no valore tanto la innovación por encima de todo y con una cosa como abierta a la exploración creativa, abierta a lo artístico, a la práctica artística. Me gusta porque justamente tratando de conectar todo lo que tú nos planteas, de los procesos, otra vez macrosociales, la economía digital y luego las materialidades que producimos, ¿no?, en esta sociedad digital. Me parece que lo que tú estás planteando es que las lógicas que imperan a nivel global no necesariamente funcionan para nosotros y que por eso tal vez el GIF sigue vivo entre nosotros como una materialidad que permite eso, que es cercana, que no pesa, porque no tenemos espacio en nuestros teléfonos, porque no tenemos conectividad, porque no tenemos dinero tampoco para gastar en estas aplicaciones tan sofisticadas. ¿Qué piensas de la gente? ¿Cómo esta parte que tú trabajas en los talleres, cómo responde la gente? ¿Cuál es la relación que tienen, que a partir de los talleres tú ves con esta materialidad frente a estas otras narrativas, ¿no?, de la inteligencia artificial, las grandes cantidades de datos, la velocidad? ¿Cómo está esa relación? Bueno, es muy peculiar esa relación porque me ha sorprendido mucho. Yo, antes de impartir los talleres de GIF, la experiencia que tenía, además de lo que conté, había sido ya directamente con literatura publicada sobre los GIFs y sí, ver las prácticas artísticas, pero desde la óptica del análisis, ¿no? Y eso de alguna manera sí te sigue manteniendo un poco alejado de la práctica y del intercambio físico, digámoslo así, no sé. Entonces, en ese primer momento, cuando tú lees sobre tecnología digital, la mayoría de las, no todas, ¿no?, porque también te he leído a ti y no es así, ¿no? Pero sí, lo que predomina, yo diría, en la literatura son cosas o explicaciones que vienen desde el norte global y en las que hay un tono de como, bueno, ok, las personas aman la tecnología, ¿no? De alguna manera es como, ok, entonces las personas jóvenes ahora son la generación de lo digital y sí puede ser en algunos casos, sí es verdad que TikTok es un fenómeno juvenil, actual y que hay un uso potente de estas aplicaciones. Pero una cosa es que lo utilicen y otra cosa es cómo experimentan esos modos de uso desde distintos contextos y en distintas realidades. Entonces, yo, en las personas que se inscriben al taller, que bueno, la verdad que han sido personas de contextos diversos. Hubo uno en línea con el Centro de Cultura Digital, donde se inscribieron personas de América Latina, incluso de distintos países, de distintas universidades en México. También hubo otro en la Asociación Civil Yolia, con niñas y adolescentes, que de alguna manera estén involucradas en esta asociación civil. O sea, lo que quiero decir con esto es que si bien han sido llevados a cabo en México, ha habido un cierto contacto con distintos tipos de públicos. Y el punto en común que yo noto es que hay mucha ansiedad hacia la tecnología y mucha preocupación y mucho de esto de, es que quiero actualizarme, es que quiero estar actualizado, es que yo odio la tecnología, pero tengo que hacerlo porque si no, no voy a formar, no le voy a dar vida a mi negocio. Entonces yo, bueno, sé, tengo alumnas que me dicen, yo quiero aprovechar lo que el GIF permita para promocionar la ropa que vendo o las cosas que yo diseño. Y esto viene de un lugar que más que curiosidad o ganas de explorar creatividad, es como, necesito aprender esto y por eso estoy aquí. Entonces, yo trato un poco de como reorientar eso o redirigirlo a un lugar más lúdico, porque es que hay un desfase entre la manera en la que me explicaron la tecnología los principales autores y la manera en la que yo siento que las personas viven la tecnología como algo, valga la redundancia, vital, ¿no? Como fundamental en su día a día, pero que no necesariamente es desde la apología ciega y, ay, sí, amanla. No es verdad, ¿no? Yo siento que no es verdad. Yo siento que las personas estamos preocupadas, al menos aquí, desde donde yo estoy, pues, emplazada yo contextualmente, lo siento así. Entonces, hay una diferencia. Y no sé cómo, también quiero saber cómo lo ves tú. Sí, yo creo que algo que tú comentas es que hay muchas, como que se asumen muchas cosas desde el norte global que no necesariamente representan nuestra experiencia pues cotidiana, ¿no? Y por eso creo que rescatar las historias de las experiencias cotidianas de las personas en su relación con las tecnologías es súper útil, o sea, en nuestros contextos, ¿no? En nuestros contextos situados, porque no tienen nada que ver con estas, con estos relatos que nos cuentan, como te dices, apologéticos de la tecnología, de los datos como la solución a todo, sino que nos muestran estos otros escenarios donde a lo mejor por el contexto en el que vivimos, necesitamos tecnologías menos complejas, necesitamos menos datos, necesitamos respuestas que satisfagan un poco las necesidades de supervivencia del día a día. Y eso no está documentado tanto, digamos, por lo menos no aparecen en los grandes relatos, donde hay como una tendencia a imponer ciertas tecnologías, como las tecnologías que debemos usar, y además un cierto tipo de uso de esas tecnologías, ¿no? Que no tienen nada que ver con nuestras realidades. Entonces, pienso que eso, que la manera en que nosotros podemos pensar nuestra relación con las tecnologías tiene que estar situada justo en esas experiencias cotidianas. A lo mejor esta chica que quiere usar un GIF para promocionar sus diseños, pues también es sujeto de estas grandes narrativas, ¿no? Que a veces no ponemos en nuestra situación y en nuestro contexto. Nos dejamos llevar porque todo el mundo nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y no tenemos espacios donde poder experimentar otro tipo de relación o poder preguntarnos sobre qué implican esas relaciones que tenemos con la tecnología, con los datos y demás, ¿no? Creo que eso es lo que estamos pasando hoy. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé si quieras comentar algo más para cerrar. A mí me parece que has abordado muchos temas y hemos tratado justo de conectar estos distintos ámbitos de la relación con la tecnología, con los datos, con la economía digital, con la economía de plataformas, con las relaciones macrosociales y cómo eso, nuestras experiencias personales responden a todo ese cruce, a todo ese tejido de relaciones y relatos macro con los relatos micro, ¿no? De la supervivencia en América Latina. Entonces, no sé si quieras cerrar con algún comentario. Bueno, Pensándolo así rápidamente y como en la línea de todo lo que hemos hablado, yo creo que para las personas que nos estén escuchando en este momento, sería, no sé, sería significativo para mí invitarles a pensar en sus vidas cotidianas y a pensar en cómo sus experiencias con las tecnologías, esas que parecen como más ínfimas o quizás, no, ¿para qué voy a pensar en eso? Pues ahí hay algo, ahí hay una oportunidad y esa oportunidad es explicar las tecnologías en nuestros propios términos. Eso lo cambia todo, eso cambia la perspectiva y todas las personas tenemos agencia y tenemos derecho a explicar las tecnologías porque las usamos y porque forman parte de nuestras vidas. Entonces, no nos conformemos con lo que nos dicen y eso, demos rienda suelta a esas experiencias. Y bueno, quiero agradecerte porque incluso yo, cuando, no sé si es correcto que diga esto, pero yo lo quiero compartir porque creo que es importante. Incluso yo, cuando me invitaste a platicar en este podcast y sobre este tema, anoté un montón de cosas y en ninguna de ellas estaba mi experiencia con las plataformas, ¿no? Como que yo misma dejé eso de lado porque es que lo que se normaliza se deja de considerar importante y no, eso hay que rescatarlo y tú me ayudaste a rescatarlo. Entonces también conversar ayuda. Muchísimas gracias, Angie, investigadora, artista, escritora, pensadora de la tecnología, de la economía digital, de la cultura digital. Gracias por acompañarnos hoy y espero que podamos sí seguir conversando y recuperando estas experiencias vitales en nuestra sociedad digital. Ay, gracias. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias. Datos y Poder es una serie de podcasts que aborda la colonialidad de los datos, que se traduce en diversas formas de violencia contra los cuerpos y territorios del mundo mayoritario. Esta serie busca visibilizar las formas de expresión de la resistencia contra la dataficación que emergen desde las comunidades de Abya Yala.